El planeta Tierra ha sido dominado por el hombre durante siglos. Pero ahora llegó una invasión femi-alien para transformar el mundo. Alienígenas feministas. Revolución para la evolución. Escúchanos viernes de 22 a 23 horas por www.labulla.org. Abduzcamos al patriarcado. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Alienígenas Feministas por Radio La Bulla. Viernes 22 de junio del año 2018 en el planeta Tierra, 6 minutos pasan desde de las 22 horas. Mi nombre es Débora Cara y les voy a estar acompañando durante esta noche de viernes de brujas que están reunidas por ahí, por lo que sé. Bueno, damos comienzo a este programa. Les recordamos que pueden escucharnos a través de la 100.5 en el barrio Rawson, y si no, podés escucharnos desde cualquier parte del universo a través de www.labulla.org. Seguimos las alienígenas feministas cada día más y más verdes. Ahora vamos a dar comienzo con el primer tema de la noche y ya después nos vamos a ir adentrando en los temas. Vamos con Ex, la corbata de mi tío. De que era fácil y se ganaba su buena plata. Y entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté si por ahí vendían drogas. Y ahora bueno, estoy aquí detrás de esto. Algunos días viene la Mari a visitarme. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. A veces pienso que lo que hice lo hizo otro. Cuando en mi pieza veo el infierno en el que duermo. Me dice que debería estar perpetuo y que los años arreglarían mi conducta. Un par de tragos o no sé cuántos. Cuando me veo con un cuchillo en la mano. Y en eso llega esa mujer a reclamarme. Y no recuerdo cómo cayó ni su nombre. ¿Cuántas veces quieres? La corbata de mi tío, me gusta pasar música viejita como yo. Ah, no tanto. Pero no, me gusta mucho la música vieja y así que bueno, siempre paso, vuelvo un poco en el tiempo con la música. Bueno, 10 grados en San Luis, 10 grados en San Luis, una noche tranqui. Hoy hubo un poco de viento al mediodía, medio molesto, pero ahora no, la noche se mejoró, está muy linda. Sé que están un par de brujas por ahí reunidas festejando un aquelarre de cumpleaños, así que quiero saludar a la cumpleañera, a Suyo, te mandamos un beso, Suyo, enseguida voy para allá. Ajá, ¿con qué me esperan? Les recuerdo que pueden mandar mensajes a la página de La Bulla, pueden comunicarse por ahí, pedir algún tema o dejar algún mensaje o algo que quieran decir, lo pueden hacer a través de ahí. Y bueno, les recuerdo nuevamente que pueden escucharnos a través del www.labulla.org. Y también me están diciendo que estamos en Instagram. Puedes encontrarnos en labulla.sanluis. Ahí puedes ver toda la info de Radio La Bulla, de todos sus programas en Instagram. Ahora vamos a ir con una noticia, con algo que pasó ayer. Como recordamos, las femininjas, estamos muy contentas de tener media sanción por la ley del aborto seguro. Pero bueno, ayer fue la primera presentación en el Senado y tenemos esta noticia: Michetti busca frenar el tratamiento en el Senado. A ver qué pasa, Michetti, contame un poco. La vicepresidenta dice que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ya cuenta con media sanción, pasará por 4 comisiones antes de ser debatido en el Senado. Según informó Gabriela Michetti, nuestra vicepresidenta, como dije, tras el anuncio del oficialismo, la oposición salió a criticar la decisión por dilatar la discusión en la Cámara Baja. Creo que no hay que demorar más las decisiones, ¿no? Bueno, el jefe de los senadores del peronismo, Miguel Pichetto, acusó este jueves a la vicepresidenta de tener una actitud dilatadora tendiente a obstaculizar el dictamen sobre la legalización del aborto debido a su decisión de girar a 4 comisiones y no a 2, como pretendía el PJ, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Bueno, tras este anuncio, dice Michetti que va a girar a través de las comisiones de salud, de justicia, asuntos penales, asuntos constitucionales y de presupuesto el texto con media sanción de diputados. Bueno, dice que el giro es totalmente excesivo y el traslado tanto a presupuesto y hacienda y asuntos constitucionales innecesarios nos están dando muchas vueltas y no queremos que se demore más la aprobación de esta ley, que es tan importante para todas las mujeres, ya que se siguen muriendo pibas a través de abortos clandestinos. Y bueno, muchas falencias más. Pero bueno, vamos ahora a continuar con la música y después vamos a seguir con todo lo que es aborto legal en la Argentina. Ahora vamos a escuchar un tema de Los Brujos, Mi Vestido Floreado. We'll be right back. mi vestido floreado de los brujos. Vamos a continuar con alienígenas feministas. Ahora vamos a hablar un poco de las actividades que van a haber la semana que viene. Actividades verdes. Va a haber en Casa Azul el lunes un encuentro de una convocatoria y encuentro de artistas que están a favor del aborto. Así que están invitados a Casa Azul, ya me fijo el horario. Y también el martes se va a hacer un pañuelazo federal. Acá se van a estar organizando distintas actividades en la Plaza Pringles, que en un rato les voy a estar adelantando. Así que bueno, vamos con un tema más. Chequeo bien la info para no decir cualca. y seguimos con más alienígenas feministas. Ahora vamos con las chicas de Orregias, las chicas chilenas. No hay nada más feo que una mujer borracha. ¡Ay! ¡Qué loco! Escuchamos Orregias, no hay nada más feo que una mujer borracha. ¡Ay, qué horror! Bueno, como les decía hace un ratito, este lunes va a haber un evento en Casa Azul. El evento se llama Artistas a favor del aborto legal en San Luis. Y bueno, el evento dice así, se convocan artistas, plásticas, gente que haga danza, que haga música y aficionados del arte a participar de la primera reunión organizativa para poder sumarse al Movimiento Nacional de Artistas a Favor del Aborto Legal. El motivo es construir un espacio de arte donde cada uno aporte una producción con perspectiva de género para visibilizar nuestro apoyo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que pronto pasará a la Cámara de Senadores. La cita es para este lunes en Casa Azul a las 20:30. Así que están todos invitados, todos los artistas pueden llegarse a Casa Azul. Recuerdo, lunes 20:30 horas. El martes va a haber pañuelazo federal. Se van a estar reuniendo distintas grupas, van a haber distintas actividades, todas juntas en la Plaza Pringles. Así que va a estar bueno para que se visibilice mucho más todo el super mega pañuelazo que podemos llegar a hacer en San Luis. ¿Qué más tengo? A ver, este señor, ¿cómo es que se llama este hombre? Roberto Pettinato, no sé si te suena. Resulta que este hombre se va a estar presentando hoy acá en nuestra provincia, en la capital de San Luis, y también se va a estar presentando, si mal no recuerdo, mañana en la ciudad de Villa Mercedes, acá a 100 kilómetros de la capital de San Luis. Roberto Pettinato. Este hombre es un hombre bastante machista, ¿no? Que, bueno, en una entrevista que le hizo una periodista, que no recuerdo el nombre en este momento, la periodista le hizo una entrevista profunda y, bueno, tuvo la posibilidad de que él le cuente cosas que hacía él con sus parejas y, bueno, confesó que se filmaba con su novia y luego se lo mostraba a sus amigos sin que ella lo supiera. Luego de eso, que lo dijo muy cínicamente, como se lo califica acá, las femininjas empezaron a repudiarlo por todos lados. Si mal no recuerdo, cuando esto pasó, él estaba por dar muchas funciones en la capital de Buenos Aires. Y bueno, se había programado un scratch a este señor para que no continúe con su show, que es bastante misógino, homofóbico, machista, violento y demás. Habían organizado un par de scratches y, bueno, él, en cuanto se vio de esa forma encerrado por las femimanijas, decidió cancelar todos sus shows durante un mes en la capital de Buenos Aires. Pero ahora, bueno, no sé, dijo, bueno, me voy a San Luis porque ya no pasa nada, ya no hay feministas, y voy, doy mi show ultra mega misógino. Pero bueno, acá les voy a pasar un poquito un video que está circulando para informarse un poco de lo que este señor, por así decirle, hace. ¿Cuál fue tu experiencia con Roberto Pettinato? Espantosa. ¿Cuál fue tu experiencia con Pettinato? Fue difícil. Fue muy difícil trabajar con él. 2 años. Ya es mucho. ¿Tu experiencia con Petty cuál fue? Pienso que es un señor acosador, misógino y todo lo que dijeron, sí. ¿Qué te pasó como experiencia personal? No voy a hablar de mí, pero sé que es así. Es un misógino, es una persona maltratadora. Entra Pettinato. Yo viví una pesadilla. La relación empezó de una manera con él y terminó con otra. Al principio fue, ¿por qué me odia tanto? Me di cuenta que simplemente me odiaba porque era mujer. Pettinato es un maltratador, lo sabe todo el mundo. Con los varones se llevará de otra manera. Con las mujeres las maltrata, nos considera inferiores. Eso se puede ver. Además lo demostraba, lo decía. Lo dice, claro. El avance sobre los cuerpos está siempre, las toca. Algunas se habrán sentido halagadas. ¿Qué está haciendo? Una vez me agarró muy fuerte el brazo y me tiró contra la pared y me pidió que le deje comerme el cuello. A mí me hacía mierda la dignidad. Hay un montón de cosas que yo las vengo escuchando hace años. Yo lo de Pettinato lo sé hace años. O sea, se sabe. ¿Qué es lo que escuchas hace años? ¿Qué Pettinato te agarra, te besa, te desubica? Incluso de chicas que no son conocidas, que les mostró el miembro. O sea, no, yo no salgo a hablar antes que las personas protagonistas porque es como... Es un derecho de ellas. Claro, es el código básico que primero tienen que hablar las chicas a las que les pasó. Vía mensaje de texto porque él delira con que yo estaba con alguien que vendía zapatos, pues me había mandado un caje de zapatos. Ajá. No, me había mandado 8 cajas de zapatos, claramente, yo era piernas. Claro. Me hacían un paneo de piernas todos los días. Ah. Los zapateros estaban todos mandándome, sí, pero cantidades. Sí. Y él estaba indignadísimo porque este señor, a él le venía reclamando zapatos y no le mandaba. Entonces yo me había acostado con este señor, supuestamente, y tenía zapatos por eso. Entonces yo era desagradecida porque con él no había pasado nunca nada. ¿Era tu mujer, alguna novia o alguna mujer? Sí, no, lo he hecho. Pero siempre porque... No porque ya dices, cerrá ese teléfono. ¿Pero sabías que se lo ibas a mostrar a alguien? No, eso están sabiendo ahora. Es en vivo. Se están quedando re contentas y re tranquilas. No. El tema. Yo sufrí acoso por parte de Roberto Pettinato. Yo sufrí también violencia por parte de Roberto Pettinato. Bueno, para reflexionar, ¿no? Y hoy este tipo viene a dar su función acá en San Luis y mañana en Villa Mercedes. Y bueno, él capaz que cree que acá no hay feministas, no sé. De acá, desde las distintas grupas de feministas autoconvocadas, están repudiando totalmente la presentación de Roberto Pettinato. Y bueno, no sé, veremos qué pasa, ¿no? Si los dueños del lugar van a permitir que actúe de todas formas, sabiendo cómo se está manejando y cómo se viene manejando durante un montón de años, ¿no? Porque no hay que estar detrás de cámara para ver cómo él trataba un montón de veces a sus panelistas, a sus compañeras. Así que, bueno, si te pones a ver un poco los programas, o hay videos ya también subidos en YouTube, o la entrevista que le hizo esta periodista. Así que, bueno, saca tus propias conclusiones, que te voy a decir yo, no te puedo decir nada. Para mí es un pi. No. La verdad que, bueno, yo me daré una vuelta por ahí, qué sé yo. ¡Abducimos a Roberto Pettinato! Bueno, vamos con más música y no tengas miedo, Peti, no te va a pasar nada, boludo. Vamos con más música, ahora vamos a escuchar a Las Grasas Trans, Rata de Tabaco. Escuchábamos a Las Grasas Trans haciendo Rata de Tabaco. Continuamos con Alienígenas Feministas. Le estamos metiendo manija a este repudio de Roberto Pettinato y de Michetti y todo. ¿Qué? No. ¿Qué les pasa? Nos vienen con todo acá. Encima acá que se creen que no hay femininjas, que no pasa nada, porque San Luis es otro país y bueno, ¿qué? Pero no es así. Acá también hay feministas y estamos cansadas de que vengan tipos como este a querer pasarnos por encima. Pero bueno, ¿qué van a hacer ustedes, chicas? Me mandan un mensaje, me dicen que pinta. Yo estoy remanija, yo ya quiero salir, irme de acá, ya. Me salgo en mi nave, pum, me estaciono ahí. Y bueno, pasada, perdón. A veces me pasa un poquito. Bueno, vamos a ir con un poco del repudio que hacen la campaña nacional por el aborto legal. Así le metemos más manija todavía. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, expresamos el rechazo al envío del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo a 4 comisiones del Senado por parte de la presidenta de esa cámara, Gabriela Michetti, como muestra de su firme oposición personal al tratamiento de una ley que modificará sustancialmente las condiciones de vida y reconocerá un derecho humano a las mujeres y personas gestantes. Ganamos un debate de 2 meses en la Cámara de Diputados en el que juristas, ministros de salud, científicos, científicas, representantes de organizaciones sociales y políticas argumentaron a favor de esta ley en el marco de un plenario de comisiones específicas a su tratamiento que hace más de 10 años se presenta de forma consecutiva en el Congreso de la Nación. Ya no se quieren más dilataciones. Se exige esto hace ya 13 años de lucha en la que se ha logrado la despenalización social y el acompañamiento de la sociedad, que se expresó con 1 millón de personas en las calles los pasados 13 y 14 de junio. Por eso consideramos esta maniobra como antidemocrática. Cada día que pasa el Estado argentino sigue condenando a las mujeres a ser penalizadas y a llegar a la práctica del aborto de manera clandestina, poniendo en riesgo su vida y su salud. Los jefes de los bloques de la Cámara Alta manifestaron durante esta semana, luego de la media sanción de diputados que solicitaron que el proyecto recaiga en las comisiones de Salud y Justicia y Asuntos Penales. Gabriela Michetti, a quien respetamos su representatividad en ese cuerpo deliberativo, se arroga un poder arbitrario al enviar el proyecto, además, a las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales. En varias declaraciones, el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, manifestó que no es necesaria una nueva partida presupuestaria para que el sistema de salud, el cual se compone de servicios públicos, obras sociales, medicina prepaga y diversos institutos, pueda asistir esta demanda. A su vez, a lo largo de 2 meses de debate en que se brindaron argumentos a la Cámara de Diputados, quedó claro que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo está en sintonía con la Constitución Nacional. Enviarlo a Asuntos Constitucionales en una acción inconducente, ya que el mandato es claro. El objetivo está orientado a medidas de protección social del embarazo y de los niños y niñas. Es decir, se cumple con la Constitución en tanto y en cuanto se instrumentan acciones positivas de cuidado, como la asignación universal por hijo o la asignación por embarazo. No se cumple penalizando. Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo. La iniciativa legislativa que reconoce el aborto como derecho es una temática de competencia de salud y de justicia. Por eso, la decisión de la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Michetti, constituye una maniobra dilatadora y excesiva. Seguiremos luchando en el Congreso, en las calles y en las redes hasta que el aborto sea ley. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Este es el repudio de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así estamos hoy. A full. Aborto legal queremos. Ya. Que sea ley. Y bueno, ahora sí vamos con Perra Vieja. ¡Aborto! No hay argumento que puedas construir, no es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar, ¡el desinfierno! ¡Lo que vale mi vida! ¡La religión no sabe! ¡Si es mujer es prohibida! ¡La calle es al servicio! ¡Y quién olvida que ella no pare! ¡Aborto! ¿Por qué me sale del coño?

derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Escuchábamos a Furia Aborto Retrospectivo, escuchábamos a Perra Vieja Aborto, Penadas por la Ley de Aborto Libre, y así, así, así. Está bueno encontrar música que, bueno, casualmente esa música es hecha por mujeres, ¿no? Así que vamos a ahora a continuar con Feministas Alienígenas. ¿Qué más tengo para decirles hoy? ¿Qué más? Estamos viendo... ¿Qué hay este fin de semana? A ver, ¿qué hay este fin de semana? ¿Qué hay? Ah, no, no sé qué hay. Estamos un poco old, por así decirlo. No, vamos a ir con más música. Y ya te busco la agenda para este fin de... Pero bueno, por lo pronto podés ir agendando Petinato en All Right. Y mañana en Morrison, en Villa Mercedes. Desde allá las feministas mercedinas también están repudiando esto. Ah, y otra invitación les quiero hacer este domingo a partir de las 15:30 acá en el Búho. Pueden venir todas las agrupaciones autoconvocadas que estén a favor del aborto legal. Nos vamos a estar reuniendo acá en una asamblea, así que están todas invitadas a compartir esto. Ahora vamos con a relajarnos un poco. Mentira. Vamos con Mimi Maura, se lo dedico a suyo, jamás estuvo aquí. Mimi Maura jamás estuvo aquí. Y como les dije hace un ratito, les voy a comentar un poquito los eventos que hay. Este miércoles en la Colmena Bar se da el taller de lecturas disidentes, Putes les que leen. Sé que ya hace bastante que vienen organizando esto, todos los miércoles. Está bueno este bar porque también pasan películas, hacen talleres, todos los miércoles, bueno, están pasando este ciclo de Putes les que leen. Así que bueno, pueden estar todos invitados. Además tienen buenas ofertas de lo que consumís ahí adentro. Así que está bueno. Yo todavía no tuve la oportunidad de ir. Malísimo de mi parte, perdón, Nico. Pero he visto los videos que suben y todo eso, y está muy buena la propuesta. Y es al toque de la Facu también, de la Universidad Nacional de San Luis, así que está bueno. Después, otro evento importantísimo que tengo para comentarles es este jueves 28 de junio. Se va a estar haciendo una marcha por el Día de la Furia Travesti, pidiendo basta de travesticidios y transfemicidios. Esto se va a estar realizando, lo organiza la Marcha del Orgullo por la Diversidad y la Igualdad de San Luis. Información va a arrancar este jueves 28 de junio a las 17 horas en la Plaza Pringles. Bueno, en contra de los travesticidios que suceden, lamentablemente este año muchísimos, no tengo la cuenta precisa, pero bastantes, después de todo lo que se han logrado en cuanto a derechos. Así que están todos invitados este jueves 28 de junio, 17 horas, Correo Central, Furia Travesti, Furia Traba, basta de travesticidios y transfemicidios. Ahora vamos con otro tema, ya vamos cerrando un poco este programa de alienígenas feministas en esta noche de viernes, de brujas, de aquelarre. Ahora vamos con Malena D'Alessio y Actitud María Marta haciendo Aquí. Que si a mí se me sale el tigre, le meto un zarpazo. Abran paso, piso, que no estoy para retraso. 500 años fueron demasiado, ya no estamos pa' fracaso. Arraso con mi garra en guerra, me pongo demente. Y si se mete con mi gente, le clavo los dientes. Le salto al cuello y lo devoro hasta volverlo humano. Pa' que comprenda, entienda que ahora el amo es el soberano, gusano, tirano. Se acabaron tu banquete, se soltaron los caballos, se rompieron los grilletes. Contaba con mi sumisión y con mi conciencia muerta, pero no contaba con que cada 100 años vuelvo. Por eso me pongo salvaje de mí, lo respondo y pierdo los estribos. Y si no me bajas el látigo, me lo como víbora. Resulta se me dio la gana de ser libre, y al que se interponga mi paso, a mí se me sale el tigre. Micrófono, no traigo equipaje de mano, solamente traigo un bagaje ideológico. Atrápalo, escúchalo, una mina solidaria contra tu blin blineo, rima revolú en sintonía planetaria aplastando al capitalismo. Que moribundo nos sigue atacando mientras preparamos su entierro de nuestro miedo. Se alimenta su omnipotencia. Hago un llamado al mundo entero a la desobediencia. Un paquete, tumba, tumba, tumba la maraña. Que aquí abrimos los cielos y movemos las montañas. Un paquete, tumba, tumba, tumba la maraña. Que desentraña. Completamente loco como desquiciada, escupiendo la lírica sobre la música con esta métrica, pero sin mímica, como una entrépida tiro la frase que pegue y retumba como una macumba que luego te tumba. Voy despertando muerto de la tumba con mi rumba. Escuchamos a Malena D'Alessio junto a Actitud María Marta haciendo aquí una versión muy copada para ir cerrando este programa. Pero antes de ir finalizando les voy a comentar velozmente lo que se viene para este Encuentro Nacional de Mujeres número 33 ya. Mirá vos, yo fui a dos. Imagínate. Bueno, este encuentro se hará en Chubut, entre Leu, y será este 13, 14 y 15 de octubre. Les recuerdo que coincide con el segundo fin de semana de octubre, que también coincide con un feriado, por eso se hacen tres días. Este encuentro comienza un día sábado, sería sábado, domingo y lunes, y bueno, son tres días donde, no sé, muchísimas mujeres de distintas partes del país y también de otros países limítrofes se vienen a compartir esta experiencia increíble, que es un encuentro totalmente de mujeres, que la verdad que yo cuando fui por primera vez fue algo inolvidable. Una experiencia muy copada, recomendada por una amiga, Chris Cram, que había ido al anterior y me decía, vamos, vamos. Bueno, en el anterior no había podido ir a Mar del Plata, fui a Rosario por primera vez y estuvo muy, muy bueno, muy buena la propuesta. Y bueno, cada año va mejorando, se va ampliando la organización. El año anterior fue en Chaco, que también estuvo muy bueno. Y bueno, desde el calor de Chaco, ahora nos vamos al frío de Chubut. Así que bueno, mira, desde acá, desde San Luis, se está organizando un colectivo. Cualquier cosa puedes mandar un mensaje de texto a un mensaje a la página. Y por si te interesa saber algo sobre el viaje, cuánto sale, cuándo se saldría y todo eso, toda la información. Y bueno, te pasamos el contacto de quienes están organizando para que se contacten con vos si te querés sumar a este Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut. Damos cierre a este programa. Para el próximo programa les voy a traer un poco más de información sobre este encuentro y sobre todo lo que vaya pasando sobre esta ley de interrupción voluntaria de embarazo. Vamos ahora a cerrar con esto y decimos hoy, viernes, noche de brujas, ni una menos con Rebeca Lane. Hasta la próxima. Ajá. Uh-huh. Yeah. Wow. Que